Primer domingo de Adviento, ciclo A, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca y no sospechaba nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Hoy iniciamos en la Iglesia un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo año litúrgico, el año A de la liturgia, con este primer domingo de Adviento, tiempo preparatorio para la Navidad. El Adviento se divide en dos bloques. Los primeros días del tiempo de Adviento son días marcados por lecturas referentes al fin de los tiempos, a la segunda venida de Cristo, a la parusía, y luego ya más próximos a la Navidad escucharemos textos que nos preparan para la primera venida de Cristo, para la Navidad, el nacimiento del Salvador. O sea que el Adviento está marcado por estas dos venidas de Cristo, la que ya pasó hace 2000 años y la que vendrá al final de los tiempos, la segunda venida del Señor. En el medio estamos nosotros, en el medio de las dos venidas está la Iglesia, que en Adviento se prepara espiritualmente, sea para celebrar la Navidad y con ella el inicio de nuestra redención, sea para esperar la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Esta venida que, como dice hoy Jesús en el Evangelio, no sabemos cuándo será, pero sí, dice Jesús, será semejante al diluvio universal, los tiempos de Noé. Dice el Señor que en aquellos tiempos la gente comía, bebía, se casaba, dirá San Lucas, además compraba, vendía. Es decir, previo al diluvio la gente estaba, las personas estaban en otra cosa, con la cabeza en otra cosa, distraídas, entretenidas, no pensando en la posibilidad del diluvio o en la posibilidad de una destrucción de todo. Vino el diluvio y arrastró con todos, menos con Noé y su familia. Así también ocurrirá al fin de los tiempos. Cuando Cristo venga, su venida será repentina, rápida, como un relámpago, dice también Jesús en otro lugar del Evangelio. Y además, esta venida de Cristo estará también marcada por, como dicen algunos comentaristas, algunos autores, comentaristas de estos textos apocalípticos, estará marcado ese tiempo final de la historia por mucha falta de fe, y de hecho Jesús lo dice en el Evangelio en un momento, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Y en consecuencia también la humanidad en ese tramo final de la historia, por faltar la fe, también tendrá poca caridad, habrá muy poco amor entre los hombres. La convivencia humana será muy difícil, muy difícil. Poca caridad social, poco amor social entre las personas. Y muchos estarán también entretenidos, ocupados con otras cuestiones secundarias, comprando, bebiendo, festejando, celebrando, divirtiéndose, durmiendo, festejando. Muchos estarán así con una actitud de cierto vacío espiritual. Y en consecuencia no estarán preparados espiritualmente para la venida de Cristo. He leído hace unos días una pequeña novela, se lee rápida, de un autor de finales del siglo XIX, un autor ruso muy bueno, se llama Vladimir Soloviev, y su obra póstuma, lo último que ha escrito antes de morir, se llama Breve relato sobre el anticristo, en donde en pocas páginas nos habla sobre el fin de los tiempos y las características del anticristo, cuyo reinado del mal durará, ya lo hemos dicho, 3 años y medio. Ahí sí la convivencia será muy difícil, ahí sí los cristianos, la iglesia, seremos perseguidos por todo este sistema social, político, legal, anticristiano. Luego de ese tiempo de dolor, de persecución, vendrá Cristo a vencer definitivamente las fuerzas del mal al anticristo, que es como una suerte de hijo de Satanás. Vendrá Cristo, en el fondo, a vencer a Satanás. Pero antes que él venga, bueno, habrá un tiempo así de mucha oscuridad, dolor, persecución. Y dice este autor, que les acabo de citar, Soloviev, este autor ruso, dice que el anticristo procurará que las personas tengan bienestar material, tengan pan, a cambio de adhesión a su plan, adhesión a su proyecto. Dará beneficios materiales, económicos, pero a cambio de sujeción, sumisión, obediencia a su plan, a su proyecto, a sus leyes, a su ética, entre comillas, anticristiana. Porque así es el diablo. El diablo no te da nada gratis, o sea, por amor. El diablo te da, pero a cambio de algo, siempre. Dios, en cambio, que es amor, puro amor, da, se nos da gratuitamente de manera desinteresada. Bueno, y además una segunda característica de las tantas que habla este autor Soloviev, y no solamente él, también hay otros, dice que junto al pan vendrá el circo, pan y circo. O sea, será un tiempo en el cual el anticristo y la vida social en general estará marcada esta vida por mucha frivolidad. Personas muy distraídas, entretenidas con cuestiones secundarias. Mucha frialdad espiritual y frivolidad. Y un poco lo que dice hoy Jesús en el Evangelio, ¿no? La gente en tiempos de Noé estaba en otra cosa, entretenida con otras cuestiones, comprando, vendiendo, comiendo, bebiendo, casándose, celebrando, festejando, etc. Pero no pensando en el diluvio. Había signos en ese momento, signos que hacían pensar en la posibilidad del diluvio. ¿Cuál era, sobre todo, el gran signo? Bueno, la construcción del arca. La gente veía que Noé estaba construyendo el arca. Era un signo. Y sin embargo, no le dieron importancia a ese signo. Habrán pensado, uy, Noé se volvió loco. ¿Cómo va a construir un arca? ¿Cómo Noé va a hablar de un diluvio universal? ¿Qué le pasa a este hombre? Le agarró una locura mística. ¿Qué está haciendo? Bueno, también así, en la época actual y al final de la historia, muchos que estén con la cabeza y el corazón en otro lado que no sea la fe, no podrán percibir los signos que precederán, no al diluvio en este caso, sino a la segunda venida de Cristo. Y quizás esas personas que estén alejadas de la fe, alejadas de Dios, que estén con el corazón, con la cabeza, con la vida en otro lado que no sea Dios, no van a entender tampoco la actitud de muchos cristianos, de muchos católicos, no van a entender la iglesia cuando la iglesia habla de estos temas. Y de hecho pasa en la actualidad que cuando uno habla del fin del mundo, del fin de los tiempos, de este personaje, el anticristo, muchos casi como que esbozan una sonrisa. No entienden, les parece una cosa graciosa o una cosa cuasi infantil hablar de estos temas o creer en estos temas. No entienden. Y quizás, bueno, justamente no entienden porque o no conocen la Sagrada Escritura, no conocen los Evangelios, no conocen el Apocalipsis, los comentarios al mismo, o también no entienden porque simplemente no conocen la fe o viven alejados de la fe, de la práctica religiosa, y es por eso que todo esto les parece quizás una locura o una actitud infantil u obsesiva por parte de nosotros. Quizás lo mismo le pasó a Noé. Repito, le habrán dicho, eres un obsesivo, ¿cómo va a haber un diluvio universal? No hace falta semejante arca. Y el diluvio vino y muchos murieron. Signos que podrán entender, interpretar, que podrán decodificar aquellos que estén con el corazón en Dios, aquellos que estén preparados espiritualmente. El resto no. La preparación espiritual, y termino con esto, es una marca distintiva del tiempo de Adviento. Cristo ha venido ya en la Navidad, nos preparamos espiritualmente para celebrar ese evento, el inicio de nuestra salvación. Cristo vendrá al fin de los tiempos y habrá signos también, así como hubo signos que marcaron la primera venida de Jesús, por ejemplo, el cumplimiento de las profecías. Se esperaba en aquella época, en aquel entonces, según las profecías, se esperaba la llegada del Salvador. Así también habrá signos en el cielo, signos en la naturaleza, signos en la vida social, las guerras, persecuciones, esta dificultad para convivir entre los seres humanos, signos que precederán a la segunda venida del Señor. Estar atentos y estar preparados espiritualmente. Hoy Jesús nos dice eso, prepárense, estén preparados. Y además el Señor también nos habla sobre la muerte, porque más allá del fin del mundo, que no sabemos cuándo ocurrirá, lo que sí seguramente ocurrirá antes del fin del mundo será el fin de mi mundo, o sea, mi propia muerte, que puede ser hoy mismo. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, entonces tenemos que prepararnos. Dice Jesús, la muerte es como un ladrón, llega en cualquier momento, hay que estar preparados. Si en el barrio, en el pueblo o en la zona en la cual vivimos, nos enteramos que una persona está robando, porque ha robado al vecino o a los vecinos, ¿qué hacemos? Nos preparamos, reforzamos la seguridad de nuestro hogar, de nuestra casa, porque en cualquier momento puede el ladrón venir a mi casa, me puede tocar a mí. Bueno, algo así también con la muerte, como dice hoy Jesús en el Evangelio. No sabemos cuándo vendrá ese momento, el instante de nuestra muerte, tampoco sabemos cuándo vendrá Cristo al fin de los tiempos a juzgar vivos y muertos, y porque no lo sabemos, la actitud más sensata es la preparación espiritual para que esa venida de Cristo o la venida de la muerte no nos encuentre desprevenidos, no nos encuentre sin esa preparación espiritual. ¿Qué quiere decir preparación espiritual? Bueno, en actitud de oración, la importancia de la oración. Jesús lo dice muchas veces, velen, oren, oren, para no caer en la tentación. Vivir en gracia de Dios, y es por eso que en Adviento deberíamos hacer el esfuerzo, si existe la posibilidad, de confesarnos con un sacerdote nuestros pecados, vivir en gracia de Dios, pedir perdón a Dios, a los demás, también a los demás, a las personas a las cuales he ofendido, pedir perdón, aceptar el perdón de los demás. Bueno, preparación espiritual, tan importante en este tiempo de Adviento que hoy empezamos. Que tengan un buen domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.